para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Dwayne Johnson podría ser el villano de La Máscara. Desde hace ya varios meses, corre el rumor de que Warner Bros. Pictures quiere realizar una secuela directa de la película de 1994, por lo que están buscando a un actor con mucha popularidad para interpretar al malo. Y el principal candidato para unirse al proyecto sería La Roca. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.